innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Es un tremendo privilegio para mí estar otra vez con ustedes estudiando el Evangelio de Marcos. Les invito a que lo abran en el mismo pasaje que en el estudio anterior, capítulo 1, versículos 16 al 20. Siempre me ha llamado la atención la tremenda resistencia de Moisés para obedecer el mandamiento de Dios de ir y libertar a su pueblo de mano del faraón. Moisés sabía que Dios le estaba hablando desde la zarza ardiente, porque Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sin embargo, aunque sabía que Dios lo estaba mandando, Moisés se resistió arduamente. Con Jonás fue peor. Dios lo mandó a Nínive, hacia el oriente, así que Jonás, desobediente y rebelde, tomó un barco con rumbo al poniente dirigiéndose a Tarsis, decidido a huir de la presencia de Jehová. Ya hemos visto en el estudio anterior que el Señor Jesús salió a buscar a los hombres que recientemente había discipulado. Durante casi un año los cultivó, dándose a sí mismo, dándole su tiempo, dándole su esfuerzo, mostrándole su ministerio y enseñando estando ellos presente. Los había discipulado. Ahora que estaba listo para comenzar su ministerio en Galilea, a raíz del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús salió a buscarlos y los llamó. Su llamamiento era claro. Estaba llamando discípulos a ser discipuladores. Eso lo vimos en el estudio anterior. Ahora preguntémonos, ¿cuál fue la respuesta de aquellos cuatro? Y a la luz de esa pregunta, usted deberá estarse preguntando, ¿cómo deberemos responder si escuchamos su llamamiento? Quiero decirle cómo. Cuando Jesús llama, no lo piense, sígalo. Ser llamado por Jesús es un tremendo privilegio. Vamos a leer de los versículos 16 hasta la primera parte del versículo 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y luego, dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. A esos cuatro los llamó. Ser llamado por Jesús es un tremendo privilegio. Si va por favor a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, quiero mostrarle que nuestro llamamiento es semejante al llamamiento del pueblo de Israel. A través de Moisés, Dios le dijo a ese pueblo de Israel, «No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto». Así como Dios escogió a Israel, sin que hubiera causa en Israel para que Dios lo escogiera porque era el más insignificante de todos los pueblos, tan solo por causa de su fidelidad y por causa de su fidelidad a los patriarcas a los cuales les había prometido que de su descendencia Dios formaría un pueblo, así Dios escogió a Israel. De manera semejante así nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha escogido de entre multitudes a las cuales no eligió, inexplicablemente. Es por su pura gracia soberana, esto es, gratuitamente, sin debérnoslo, sin estar obligado para con nosotros, sin que hubiera en nosotros nada bueno que lo atrajera, sin que hubiera en nosotros nada que lo mereciera. Así nos eligió para ser seguidores de Cristo, para ser sus discípulos. Pero que ya siendo sus discípulos nos haya extendido un llamamiento más particular como a sus apóstoles, como a sus ministros que durante los últimos 2000 años lo han servido, ese también es un alto privilegio. Vaya por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pablo habla allí de su llamamiento, y Pablo dice que él consideraba un altísimo privilegio que Cristo Jesús lo hubiera llamado. Decía Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese en esas palabras, me tuvo por fiel. Eso quiere decir que Pablo pensaba y sabía que no había sido fiel. Eso nos lo dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. En otras palabras, Pablo decía que Cristo Jesús lo había llamado no por lo que era, no por lo que había sido, sino a pesar de lo que era, a pesar de lo que había sido. Así que cuando el Señor nos llama, debemos darnos cuenta que ese es un altísimo privilegio. Cuando el Señor nos llama, por lo tanto, debemos reaccionar como lo hicieron aquellos cuatro. ¿Cómo reaccionaron aquellos cuatro? Regrese por favor al Evangelio de Marcos para que lo vea. En el versículo 17, Jesús le dijo a Simón y a Andrés su hermano: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En el versículo 18, Marcos nos muestra su respuesta: y dejando luego sus redes le siguieron. En el versículo 19, Marcos nos enseña que vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando sus redes. Y en el versículo 20 nos dice que luego los llamó. ¿Cuál fue su respuesta? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. De estas dos respuestas de aquellos cuatro, nos damos cuenta que no condicionaron el llamamiento a nada. Simplemente respondieron. Respondieron dejando todo. Pedro dejó su familia. En otro pasaje estudiamos que Jesús sanó a la suegra de Pedro, así que por un lado tenía suegra y por lo tanto tenía esposa. Tal vez tenía hijos. El caso es que Pedro dejó a su familia y lo siguió. Y Pedro y Andrés abandonaron la empresa. Ellos eran la empresa y la abandonaron cuando dejaron sus barcas y dejaron sus redes. Jacobo y Juan dejaron a su padre y lo dejaron a cargo de los jornaleros. Ellos eran un poco de mejor posición, tenían jornaleros que podían alquilar, pero no lo pensaron. Dejaron a su padre a cargo de la empresa y siguieron al Señor Jesús. Déjeme decirle, algo que puede detenernos en seguir el llamamiento del Señor Jesús es el miedo de no poder hacer lo que Él nos pide. ¿Se ha puesto usted a pensar que si Jesús lo llama, lo está llamando a hacer discípulos? ¿Lo está llamando a edificar su iglesia? Probablemente usted tiene miedo. Probablemente usted piensa que no puede edificar la iglesia del Señor Jesús. Si usted piensa eso, déjeme decirle, tiene razón. Usted no puede edificar la iglesia del Señor Jesús. Por lo tanto, vea otra vez el versículo 17. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Yo haré que vosotros seáis pescadores de hombres. En otras palabras, el Señor ofrece capacitarlo. Así que si usted experimenta que Jesús lo llama, no lo piense, sígalo. Nuestra responsabilidad es responder como aquellos cuatro respondieron. La responsabilidad del Señor Jesús es capacitarlo. ¿Cómo nos capacita? Bueno, entre otras cosas, Él utiliza las capacidades que ya nos ha dado. ¿Qué eran aquellos cuatro? Eran pescadores. ¿A qué los estaba llamando? A seguir pescando nada más que hombres en lugar de peces. Así puede el Señor Jesús utilizar sus capacidades para su propia obra. Yo soy ingeniero. El Señor Jesús me ha llamado a seguir edificando. Nada más que en lugar de edificar edificios, me ha llamado a edificar vidas de hombres. ¿Es usted maestro? Tenga confianza en que el Señor Jesús lo utilizará para seguir enseñando. Enseñando verdades espirituales para edificar las vidas de los hombres. ¿Es usted mecánico? Tenga confianza que el Señor Jesús lo llamará a seguir componiendo. Nada más que en lugar de componer automóviles o aviones, estará usted componiendo vidas de hombres. ¿Qué estaban haciendo Jacobo y Juan cuando Jesús los llamó? Estaban remendando redes. Vaya ahora, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Allí el apóstol Pablo nos dice que Cristo Jesús le da a la iglesia evangelistas, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar es la misma palabra remendar. Así que aquellos dos apóstoles, Jacobo y Juan, iban a seguir remendando, iban a seguir haciendo aquello para lo cual estaban capacitados. Pero cuando nos faltan capacidades, la responsabilidad de Cristo Jesús es suplirlas. Yo puedo darle testimonio de eso. Dios me llamó a pastorear dentro de su iglesia. Él proveyó las oportunidades de estudiar y de aprender. Él me llamó y me llevó al Seminario Teológico de Dallas para adiestrarme. En conclusión, Cristo Jesús lo llamó a usted a ser su discípulo. De entre miles de personas que no llamó, ¡qué privilegio tan singular! Lo llamó no porque usted sea bueno o amable o meritorio. Lo llamó porque le brindó a usted su amor gratuita y soberanamente. ¡Qué extraordinario privilegio! Si además usted está oyendo su voz llamándolo a ser discipulador de nuevos discípulos, no lo piense, sígalo. Tal vez lo llame como pastor, tal vez como evangelista, tal vez como maestro, tal vez como misionero, tal vez como un modesto maestro de escuela dominical. Si oye usted su voz, no lo piense, sígalo. No condicione el llamamiento a nada. No tenga miedo de ser insuficiente. Si algo le hace falta para servirlo, la responsabilidad del Señor Jesús es suplirlo. Usted no lo piense, sígalo. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en el estudio próximo. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces. Thank you.